50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del martes 14 de diciembre. Desarrollan un plan de capacitación laboral en 2 cárceles platenses. El Servicio Penitenciario Bonaerense, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Provincial, junto a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, desarrollan un programa de capacitación laboral en la unidad número 8 de Los Hornos y en la unidad número 9 de Villa Elvira para mejorar la inserción laboral de las personas privadas de su libertad. La formación apunta al desarrollo de proyectos laborales, asociativos e individuales en contexto de encierro y en el medio libre, además del aprendizaje de herramientas de planificación y gestión económica, comunicación y marketing. Volvieron los descuentos en supermercados con la cuenta DNI del Banco Provincia. Este martes comenzó una nueva doble jornada de descuentos en cadenas de supermercados para los usuarios de cuenta DNI. El beneficio será del 35% de descuento con un tope de reintegro de 1.000 pesos por persona y semana. Estará vigente durante todo el martes y miércoles del mes. La propuesta se sumará a una amplia lista de descuentos que incluye rebajas en las cargas de celulares y tarjetas SUBE y un 40% de descuento en todas las compras hechas en comercios de barrio con un tope semanal de 1.200 pesos de reintegro. Un servicio que informa más cerca. Presentaron la muestra Huellas Digitales de la Memoria. Se trata de un sitio web colectivo de La Plata, Berisso y Ensenada donde se podrá conocer a través de mapas la historia de los detenidos desaparecidos de la última dictadura cívico-militar. Este proyecto comenzó en 2018 de la mano de Hijos La Plata y fue presentado ayer en la ex comisaría Quinta. Se trata de la primera etapa de una muestra que está prevista para 2 etapas más. Para ingresar al sitio web se deben dirigir a www.huellasdelamemoria.com.ar. Temperatura mínima para hoy en la región es de 14 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.